Hola, buenas. Aquí estamos a 15 de mayo. Esto es nuestra pasión, como ya sabéis. Y nada, estamos escuchando los Dublin Boys. La canción se llama When I Remember You. Y nada, que buenas noches. Hola, Jorge. Hola, Álvaro. Hola, nuestro invitado secreto. Saturando muchísimo. Satura a tope la Ruth. ¿Sí? Sí, aléjate si es un poco... Vale. Vale. A ver, habla. Ey, ¿qué pasa, Jorge? Sí, perfecto, perfecto. Venga. Quítate esa mierda de camiseta. Chaval, que nos salvamos igual. Del Zaragoza, ¿eh? Y este que era de... ¿Eres de Zaragoza? Yo de pequeño era del Zaragoza. No era, de la, no era de la cultural. También. Pero... Y del Celta y de todo. No, yo solo soy de cuatro equipos de fútbol. Y el otro día a celebrar... Y el otro día a celebrar lo del Rayo, ¿eh? Chaquetero. Buah, chaval. Ahí con los antifas, ahí. De... Los antifas. A mí me hubiese encantado estar, ¿eh? Por ir de fiesta, pues ya ves. Hay que ir de fiesta, chaval. Fue emocionante, joder. Fue muy divertido, sí. Que la semana pasada no pudimos hacer programa. Ni uno ni dos días. Ni el martes ni el jueves intentamos grabarlo. Y hoy por fin, aunque... Hoy es fiesta aquí en esta nuestra querida comunidad autónoma. ¿Habéis bailado no, en chotis? En la comunidad, no. ¿Habéis tomado rosquillas? No es en la comunidad, en toda la comunidad. Bueno, perdón, es en Madrid. Lo que pasa es que como Coslada lo quiere dentro de poco adhesionar ya a Madrid, pues aquí es fiesta también. ¿Qué, habéis tomado rosquillas o no? No, la verdad es que no. Yo las tomé ayer. Yo no he salido de casa hoy, así que estudiando. Las tontas y las listas. Yo no uso de eso. Una puta mierda de fiesta. ¿Qué? ¿Quién va a poner ahora? Pues ¿tú no? Sé. Pongo yo algo. Algo de fuera. Venga, bueno, para empezar, a los Gufnors, esos. No sé quiénes son, no me suena. Son unos daneses, hacen ahí, yo qué sé, como hoy, un poco rock and rollero. Está guay. Y nada, la canción. La ¿dónde de, son? Yo creo que son de Dinamarca. Es que ya te digo, no he mirado nada. Ah, bueno, joder, si lo dijiste ahora, va. Y nada, la canción se llama 14 Fat and Finished. Y nada, lo ponemos aquí, ya está. Lo escuchamos. Si no, no tengo información. Información de ellos. Completísima, pronunciación perfecta. Venga, a ver qué tal suena. Ahí estaban los Good Norse. Sí. Pues muy bien. Que la semana pasada no pudimos hacer programa. Y el ese martes, no, tres días antes, fue el concierto de aquí de Coslada, del sábado 5 de mayo. De la presentación del programa. Del programa. De Nuestra Pasión. Que, ¿cómo os lo pasasteis? A y, ver. Y nada, antes que nada, presentar a nuestro invitado, Paco. ¿Qué tal, chavales? Aquí. Gente de todo Madrid, todo el mundo y toda esta radio. En especial a los de esta radio. Ahí se escucha bien, genial. La presentación a sus frutos. Bueno, que lo que decía Álvaro, ¿qué tal el concierto? Que yo la verdad es que no me acuerdo mucho. Hubo buen ambiente. La música, bueno, se va bien, ¿no? Sí, se nos el bien, escenario, ¿no? Sí. El escenario era para verlo. El escenario fue la maldita hostia. Increíble, precioso. Buenas luces, buenas hay luces, que agradecerles perfecto. A... La verdad es que sí. Quedó a lo de Jabato. Y a lo de Jabato que nos ayudaron. Claro, a todos los amigos que ayudaron. Profesionales, ¿eh? Profesionales, sí, señor. Y nada, a mí lo que me dijeron de fuera cuando llegaron gente... A ver, el panorama es que había borrachera general. A lo mejor nosotros no lo percibíamos porque íbamos todos borrachos, menos sabes tú. No, yo no iba muy borracha, ¿eh? Claro que sí, no, cuando no cerraban los yo, ojos y a nivel organizativo, dejar... no, a nivel eso organizativo no hubo seriedad, como debe pero ser, si ¿no? Yo le dije a uno que estaría afuera, en trance, le no dije, por favor, quiero ver los conciertos, te pones en la barra. Y dice, oh, no sé, no sé. Y digo, ¿vas en condiciones? Y dijimos que no. Y él dice, que sí, ¿cuánto cuesta las cosas? Pues no mira, yo no percibí que, hubo, que hubiese un cierto grado de alcoholismo. Bueno, en algunos de los grupos, sí. Y de fase posterior en el bar, a tope. Samper conoció el terror esa noche, sí señor. ¿Qué? El tiempo nos acompañó, aunque luego llovió un poquito, ¿no? Bueno, vamos a hacer la crónica del concierto, ¿no? De la borrachera. No, bueno. Pues no, primero la barbacoa. Claro. Barbacoa skin, ¿no? La barbacoa estuvo muy bien, ¿eh? Yo me alegré así, me alegré, lo pensé al día siguiente... Que me moló ahí, que yo que sé, ser tanta gente y que ver ahí a todos los amigos y eso. Claro. Estuvo guay. Después de bastante hablar, tiempo comer. Sin estar muchos, nos todos juntos. Gente sí. Aquí del barrio y con algunos de los grupos, que está también chulo, que no bien. Solo vengan, toquen y se vayan. Claro, que se conozcan entre ellos, además, está guay. Muy bien. Y nada. ¿Y el concierto? Pues bien, empezó algo tarde, ¿no? Sí, pero dentro de los límites. Yo sabía que iba a empezar algo más tarde, seguro. Como ya, siempre, bueno, pasa. Siempre pasa. Oye, ¿al final le disteis al guardia un cacho panceta o no? No quiso no, venir luego. No quiso venir no luego, vino. ¿No? Ni panceta ni nada. Qué majos, ¿eh? Y nada, los grupos pues de refugio, yo es que estaba en la barra, tampoco... Pero me gustaron, mejor que en el otro concierto que vi. Sí, a mí también me gustó más. Yo quedé peor. A mí me gustó más. Pero bien. Está grabado, además. Por eso, suerte. Me lo tenéis que pasar. Sí. Y no luego ya, luego todo, tocaron perfecto. Los Urban. Urban, que bien. Yo lo vi en la barra y a mí me sonó gustaron. Guay, sonó ya. Mejor que en el disco, que los discos, bastante, ya, pero mil veces mejor. Ya, y eso que los discos a mí me gustan. No había todavía mucho ambiente. No, pero guay, sonó muy guay. Y bien. Y luego vinieron ya los. De las Extreme. ¿Y qué? A mí me quedé muy satisfecho. Igualmente. Pero van bien, ¿no? Sí. Estaba bien así, muy esquinitos ellos. Estaba... Esto de puta madre. Pero cantaban en inglés, ¿no? Sí. Y en euskera, casi todas en euskera. ¿Con alguna en inglés? Acércate un pelín más al micro. Sí, alguna. La señor de amarillo. Ah, vale. La de... ¿Cuál? La de Glory Night, esa, o Glory Days. Glory Boys. O sea, Glory. Glory Boys. ¿Qué mierdas digo? Glory Days. No, y estuvo, la verdad es que fue, estuvo chulo. Ese estuvo concierto. No, y además los chicos de las estrellas luego se lo pasaron bien. Sí, yo qué sé, yo bien. Luego por ahí cuando le vi por ahí. Yo creo que todo el mundo se lo pasó bastante yo, bien. Fue. Quedaron satisfechos, ¿no? Y eso. Joder, yo qué sé, yo que sí, tocaron ahí fuera, en Madrid, ¿no? O sea, nos dijeron que venían un poco con. Miedo, incertidumbre, de no saber qué se iban a encontrar en Coslada, que ya, saber que es Coslada, que cualquier persona dice que se va a encontrar ahí. Llamar ahí un grupo de... Y con los aviones fliparon más, con los aviones ahí pasando, no se lo creía. No, yo creo que se lo pasaron bien, ¿no? Y nosotros yo creo también. Que sí, nosotros, yo por lo menos sí. Y pues, me lo pasé muy bien. Por cierto, si nos estáis escuchando alguno, ¿sí? Deciros que nos hemos quedado dos camisetas vuestras, que os olvidasteis y son nuestras. ¡Que os jodáis! Dos camisetas, un jersey y una chapa. Pero yo quiero repartir el botín, ¿no? No, hasta que veamos. Yo me quedo la de... Yo conseguí los colchones y las sábanas. Yo me quedo la de hostiada hoy. No, no. Para Jorge, para ti el jersey va. Que ninguno sí, se va a quedar es ese. ¿Es de skin? De Marian, no, es de la Marian. Es un jersey... ¿De chica? Sí, si quieres llamarlo así. Ah, me da igual. Por eso que no lo creo. Es marrón, no. No os vais a quedar nada. Y nada, y luego, ¿quién más? Y los Flying Lady. Y luego, bueno, tocaron los Exaltados. Un guay, como siempre. Ya hace mucho tiempo que no los veía. Bueno, hace mucho tiempo. No los vi en El Demonio. Ah, y yo sí. Me gustaron bastante. Mucho ambiente, pues claro. Como siempre, lo hacen perfecto. Ya, tocan bien, bastante buen sonido. Es su rollo. Y aquí en el barrio, pues. Muy bien. Y guay. Flying Ladies, a ver, chavales. Y los Flying Ladies, el sonido demasiado alto. Es que se flipan ya, poniendo todo demasiado alto. No, pero cada vez estoy más convencido de que es una bestialidad de sonido de muro, tío. Que te atrapa ahí. A mí me sorprendieron mucho. Yo escuché el disco. Bueno, el disco, de hecho, tú los viste en el Coco. No me acuerdo. Pero ibas tan borracho. Sí. No me acuerdo. Bueno, el tema, yo los escuché en el disco y dije, bueno, suenan bien, tal. Pero luego verlos en directo son mucho más grandes. Y tocan suenan muy mucho bien, mejor, tío, y mucha fuerza. Me metieron mucha caña y estuvo bien. Claro, ya poca gente, por ser los últimos, la gente estaba afuera ya. Porque pero aún así, yo creo que la gente que los vio, la gente que no los conocía de nada, esos 6 o 7. La gente alucinó. Sí, muy muy bien. El cantante dándolo todo. Yo ya me visteis. Tú dándolo todo, que nunca te había visto así. Buah. Jorge, joder, cómo estaba, ¿eh? Sí, es que de las estrellas fue muy parado, en serio. Yo les esperaba más moviditos. ¿Sí? Sí. Pues si estaba a tope. Porque estaba ya la barra. Lo único que hacías era ponerte las manos en la cabeza y hacer así. ¡No! De vez en cuando le miraba y es que le veía ahí con una fuerza que daban ganas de, yo qué sé, de decir, ¡buah! Pero el sonido es muy alto, joder. Yo estuve 2 días con pitidos en los oídos. Sí, pero chico, que ese es el pull, hombre. Yo llevé tapones hasta de las estrellas. De las estrellas me los quité. Pero muy guay. Y lástima que luego no se quedan de fiesta. Hubiese estado bien, joder, también. Y los Urban igual, joder. Hubiese estado bien quedarnos todos por aquí. Pero bueno. Pues sí. Otra vez será. Salimos contentos y se repetirá, supongo, algo parecido. A ver si parecido. Hombre, dentro de poco ya se supone, ¿no? Ahora llega el verano, a ver, pero vamos. Ya hay algo en las cabezas. Yo ya estoy pensando en grupillos. Yo también. Pero no distintos, no me dejan estudiar. No es lo... Las intenciones de montar un concierto, ¿no? Que voy a poner yo algo, ¿vale? Venga. Que yo, la misma, no, lo que iba a traer la semana pasada. Pero como tengo muchas canciones por aquí y no tampoco van los CDs hoy, ya sabiéndolo, que voy a poner una canción de un grupo que se llama Aizen, que eran de Euskadi, también de los 80, que esto es del 86 concretamente, y la gente que luego montó posteriormente Autodefensa, Ruido de Rabia y todos esos grupos de hardcore a toda hostia, y voy a poner una canción que se llama Odio y Rabia. Y a ver si os gusta. La canción solo dice odio y rabia, ¿eh? Y algo más. Qué guay. Que no se entiende, ¿no? Lo otro. Sí, sí, sí, se entiende todo perfectamente. Demasiado. Yeah. Bueno, pues ahí estaba Aizen, que esto sí que es hardcore radical de ese que llaman. Mola, suena un poco yonky. Suena como, ¿no? ¿Qué decías tú? Sonaba a grabar un túnel eso, La verdad es que... La puta hostia, en serio, la puta hostia. Yo que tengo un poco de deficiencia en el oído, me cuesta un poquito entenderlo. Ya cuando lo escucho 20 veces, sí, pero... La verdad es que tú tienes un poco, sí, ¿eh? Sí, es la máquina, tío. La que te atrapa. Es la máquina, es el puto trabajo que te destroza el cerebro y el cuerpo, tío. ¿Qué ponemos ahora? A ver. Que... Ruth, ¿quieres poner algo? ¿O qué? Vale. Voy a poner... Elige. Inemkillers. ¿Inemkillers? Sí. Guay. Los quisimos poner un día, ¿no? Y no pudimos. Y voy a poner la canción que se llama Buscando una salida, que yo la cogí de un CD, pero me parece que también sale en otro. Y en el que del que yo la he cogido es Welcome to the Freak Show. Sí, que es el último que ha salido hace un año o menos. Y nada. Y sale de los primeros discos. Mola, no sé, la canción. No sé en cuál era. O sea, está regrabada y eso. Sí, sí. Sí, la única que grabaron de nuevo. Pues muy bien. Me gusta a mí más la antigua. Yo esto no... La antigua me gusta. Hace mucho que no los escucho. Escuché lo de... Se llamaba Buscando lo Irracional o algo así. ¿Un el disco? Sentido el irracional. Sentido de lo Irracional. Ese es el que lo escuché. Y es un discazo. A mí, me parece un discazo. Bueno, el que más he escuchado de siempre. Los otros, bueno, también los primeros también. Y este último, bueno, no está mal. Pues a ver. Pero, a ver qué os parece la canción. Y buscando una salida, ¿no? ¿Algo más que añadir? Después de esta mierda que hemos escuchado, bueno, chaval, por petición popular, la versión Buscando una salida fantasmal. Nuestro técnico es inútil, acabamos de buscar uno mucho mejor. ¿Qué? ¿Qué? No, así que enseguida. No sabemos qué ha pasado, no sé por qué. Que suena con eco, decís. Sí, no sé por qué. Sí, suena mal. Bueno, pues yo qué sé, ya probamos luego con otra canción a ver si suena con eco, ¿no? Los Aizen, a lo mejor, como son tan sucios, a lo mejor también estaban sonando con... Ya empieza el pago con los gritos, ¿eh? Esto no es la calle ni una manifestación, chaval. Venga, chavales, un poco más de vida, a ver. Ponte un tema, pero que funcione. Bien. ¿Cuál queréis? Probamos con otro, a ver. Yo quiero otra, venga. Venga, me toca. Piperrack. ¿Piperrack? Sí. ¿Y por qué te dio con traer? Roja limochera, me encanta esa canción. No. Odio. Quiero escuchar. Yo voy a contar la historia. Que fue el otro día que fuimos a escalar ahí a La Pedriza y... No sé, íbamos ya por Manzanares y no se le ocurrió otra cosa a los guardas civiles que pararme. Y yo no tenía ni idea por qué. El caso que... La cagaron. Que no saben... No, que ellos no saben casi ya ni por... Contar, nadie ¿no? sabe dónde están los guardias. No, que no saben ni por qué ellos, pero me han puesto 200 euros de multa. Porque yo que sé, no lo saben, porque dice serio. Que gira a la derecha y no se podía, no sé qué, que... No sé. En serio, fue absurdo. Verdad, me dije... ¿Giraste o no giraste? Sí, pero me dijeron... ¿Estaba prohibido o no estaba prohibido? Yo creo que no. No estaba prohibido. Bueno. Me dijeron, ¿sabes por qué te paramos? Digo, pues no. Y dice, ah, ¿por qué has girado a la derecha? Digo, ya. Yo creo, Álvaro, no se puede. Digo, que vieron tu cresta multicolor y se rayaron, tío. Es que no lo pueden evitar. ¿Y eso qué tiene que ver con Piperrack? No, porque va a poner una contra poco... Además la estoy más escuchando, yo creo, ¿no? No, ¿no? Contra Guardia Civil. Antes, a lo mejor. No sé por qué. A lo mejor, no sé. En el caso que hablamos de esta canción y dijiste, va, la voy a poner, no sé qué es la radio. Pues yo creo que la estaríamos escuchando. Que no. Bueno. Te vino a la mente. ¿Y esta dónde la vas a poner tú, desde ahí? No, la tengo ahí. Te la he traído en el pendrive. ¿Ah, sí? En el pen, como dices tú, pen. Yo aquí tengo Inen Killers, que es la que pusimos, la banda del destierro, otra de Disidencia. Sí. Y otro disco de un grupo. Aquí no está dicha canción. No está. Ya la he puesto, coño. Bueno, venga, vaya ya, técnico, que pas, chaval. Venga, ya que es más. Pero que no, a ver, si no hay material. Vez que vengo, si no hay material, aquí no se puede trabajar. Mira, la primera vez que vengo y como vuelvo así, vamos, no vuelvo. Te lo digo, esto es una vergüenza. Ah, que no pasa nada, que estaba. Que da igual. No pasa nada, que ya está, rápidamente se ha solucionado. Venga, ese temazo, que suene ya. Vamos a escucharlo, uno de toda la vida. Odio. Estábamos viendo como la maniobra de la policía. Como casi poniendo una... ¿Tú, que me rayan el coche? Una multa al Paco o casi le rayan el coche. Maldita policía. Sí, pues no sé dónde... van por el parque ahí modo patrulla. Joder, chaval, habrán pasado 10 segundos, o sea, 10 centímetros, de tu coche. No quiero decir nada porque... Porque no quiero decir nada. Porque sería enaltecimiento, ¿no? ¿Qué? ¿Ponemos esa o qué? ¿Cuál? La que quiere Paco, dice. Ah, sí, yo quiero pedir un tema de Curabun hoy. El primer tema mucho. Del Paco, ¿eh? El primer tema, que es un temazo. Bueno, esperemos que sea ese. Que se llama, sí. Es que, de todas maneras, no me gusta mucho. Me gusta los Jurados Buno ahí, pero todo el disco... Se hace largo. Es que nada, yo que sé, por ejemplo, a Álvaro sí le mola el rollo de canciones así de soy una esquinta, no sé qué, me pongo copero. ¿De qué está hablando? De ti. Claro, sí, no. Pero si os encanta, si lo ponéis aquí mazo de veces, yo qué sé. No. Es el rollo de Álvaro, ¿sabes? Claro. Aquí estamos yo, para bueno, otras cosas. Yo os quiero a vosotros y respeto que guste. No está por ahora esto. Bueno, no te preocupes, ahora bueno, encontraremos. Pues, a ver, sigue hablando de Curas Buno y a ver. Y pues nada, ¿no? El disco pues está muy bien. Tiene alguna, pues es que no sé, yo no tengo ni idea. A mí me gusta sobre todo el funny. ¿Qué dices? ¿Sabes que no? ¿Qué, tú qué? Voy poniendo algo? yo sí, que traigo música concisa y corta y ya está, ¿vale? Y mientras deja se de carga, flipártela, ponlo y que ya no está, me estoy ¿sabes? Flipando. Mejor que sea corta. Voy a poner una canción de un grupo que se llama BAP, ¿os suena BAP? BAP. Los Brigada Antipolicial. Y voy a poner una canción que se llama Juventud Engañada, que tarda minuto y poco. ¿De dónde eran? Hostia, de Euskadi, no sé claro, de qué pueblo, pero no sé de qué pueblo sí, eran. Y buscamos el temazo de Curapun. Eso eran por Ordizia y por ahí, ¿no? Yo creo también. ¿Sí? Yo creo que sí. No tengo ni idea. A ver si ahora suena con eco o no, y ya lo vemos, porque si no... A ver qué tal. Ya está. Hey. Ya podéis hablar. Ya estamos aquí de nuevo. Eso es. Hemos tenido como si no hubiera pasado problemas. Nada. Como si no hubiese pasado nada. No lo sabéis, no lo sabréis nunca. Después de 10 minutos. Paro. Menos mal que no hay nadie escuchando esto en directo. Bueno. Bueno, alguno habrá, ¿eh? O aquí alguna. Hemos escuchado entonces la canción de Lucharrack, ¿no? Ah, sí. Esto se escucha muy mal. Sí. Pues a lo mejor. Con eco. A ver, seguir hablando. Hola, Jorgito. Nuestra radio, el peor programa de la historia. Sí. Bienvenidos al Extra Radio. Radio. Nuestra pasión, el mejor programa de Tolenares. ¡Ay, nuestra! ¿Qué digo? Mira, ¿qué? Por eso os reíais, no porque fuera graciosa. Hola, he venido a boicotear el programa. Qué bueno, Paco, ponemos una canción tuya. Sí, quería que me pusieses un tema de Curapun hoy, pero lo que pasa es que el tema que más me gusta es el disco. Pues no me acuerdo cómo se llama. Así que hemos encontrado una que se llama Street Punks, que también estaba bien, suena guay. ¿Qué opinas? Que antes no te han escuchado los oyentes. Está bien, me gusta Curapun. Y lo que pasa es que las canciones que son así, muy rollos skinhead, muy no sé qué, me pongo tope de pues no me van. Yo sé que a ti sí, pero... Ya estás. Se ríe porque es verdad, ¿eh? Claro, tío. Pero si luego pues es el Jorge. Luego es el Jorge el que levanta la mano. Que sí, ¿eh? Que escucha... Para seguirte, pero tú estás ahí siempre con tu... este en la mano. Y no puedes levantar los brazos y palmear. El rey de Álvaro es, ¿cómo se dice? La cama... Camaradería. ¿Cómo se dice? Camaradería. Camaradería. ¿Cómo? Camaradería. ¡Compañeros! Creo que ya no hay eco. Yo creo que solo escuchaba yo el eco porque tenía varias cosas aquí en la mesa puesta. Joder. O sea, que el problema es mío. Bueno, ya hemos solucionado el problema de Jorge. ¿Que ponemos eso o qué? Vale, Curas Buno y Street Punks. Va, venga. Tema. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! qué estaba tu tema, Paco? ¿Qué? ¿Qué os ha parecido? Su primer tema. Su primer tema. Está bien, ¿verdad? Bien. Joder, sí, yo este grupo nunca lo escuché, aparte de la mítica. ¿Cuál es la mítica? ¿Cuál es la mítica? La, joder, no, que se llama Skinhead, creo. ¿No es mítica? ¿Canción Skinhead? Sí, de Gunnar's Moon, no es mitiquísima. No, alcohol, sí. Hoy, violencia. No, no, es de otro disco. No, ¿no? Otra que es con, como un himno, ¿no? Una que es rollo himno, sí. ¿La canción Skinhead? Sí, que sí, todos sabemos cuál es. Vale, pues esa es la que es lo único que escuché. Que vamos a poner lo que te hablé ahora. Vale. Que es... recibimos en el correo, ¿no? Una, un mensaje un poco extraño. Una petición. Una petición. No, no, es extraño, joder. Que una petición de que íbamos a poner una canción que de Cámara de Gas, mítico grupo ya desaparecido de Madrid, aquí, que se llama la canción, ¿no? La tienes, ¿no? Sí, no me... No me iba a traer el CD, pero como no iba a ir, no me llames hippie porque me gusten las flores. Y en este mensaje de esta persona, dicen que se la dediquemos a Juan, uno de los integrantes de Cuanto Más Rápido y Guarro Mejor, programa... emitido desde Zaragoza, desde Onda, no, desde Radio Chabolo. Está bien el programita, ¿eh? Y el tema de la intro mola que te caga. Estás Zaragoza muy guapo. Zaragoza y tal, chaval. Está muy guapo. So... Oye, pues a ver si lo buscamos luego, va a poner otro día, ¿no? ¿El qué? El tema ese de Zaragoza letal. Es que no sé dónde conseguirlo porque eso todavía no fue editado, se supone, tío. A ver si se corta el programa de radio, ¿eh? ¿No? O algo así, a lo guarro. Bueno, si os la ponen entera. Pues ya la pondremos otro día. Y que, pues eso, que esta canción va dedicada para él desde una persona que no te podemos decir quién es, así que te vas a estar jodiendo toda la vida ahí remartiendo, decir, ¿quién coño me dedica esta canción? Así que, con todo el amor de una persona, Juan, para ti, esta canción. Pues ahí teníamos No me llames hippie porque me gusten las flores, de Cámara de Gas. Así que a ver, Juan, ¿qué piensas sobre ello? ¿Qué ponemos ahora? No sé, ¿qué ponemos? No sé, yo quería poner un tema, pero a ver, ya se están quejando, así que no sé. Pero se queja, el de siempre se queja. El de siempre se queja. Pues de mi tema, el tema que he escogido, quería poner Entre Copazos de la banda del Destierro. Y ya recibo quejas. Que no pasa nada, a ver. Claro que no pasa nada. La ponemos, a ver, la banda del Destierro, ¿no? Sí. Sí, es un grupo de aquí de... ¿Cómo lo llamamos? Punk and roll o algo así, ¿no? Un poco rockero, rock, muy no, rockerillo. Sí, rockerillo. De aquí tienen 3 discos. Mira, que esta gente ha sacado discos como cada mes es un... Y tocaban este fin de semana pasado. Tocaban este fin de semana pasado en la escuela taller, en teoría, pero no, o al final no han tocado porque creo que tienen algún problema interno o algo. No sé, eso me dijeron. No sé. O sea, claro, lo sustituyeron por... Por The Birras Terror, eso es. Eso, The Birras Terror. Y nada, y esta sale en el segundo y en el tercer disco. Sí, de... La verdad es que a mí me encanta esta canción. Tampoco yo la verdad es que he escuchado bastante más el primero que los otros dos. El primero es el que escuché yo y me gustó bastante. Ya, y luego ya el segundo no me gustó, muy poquito. En directo les he visto unas cuantas veces y son un grupazo. En directo creo que ganan bastante. Porque con buen sonido y tal, todos les he visto en salas y así, guay, suena muy bien. Y nada. Creo que va a sonar con eco poniéndola desde este ordenador. Sí. Sí, porque le doy no a de esta previa y va a sonar como la de Inen Killers. Así que si la puedes poner ahí mientras ahí... Vale. Mejor, así nos aseguramos. Sí. Bueno, ¿y por qué no te gusta esa canción, Jorge? No sé, no la escuché nunca. Entre copazos, no sé, tampoco... Es que a mí... No es la canción del siglo para mí, pero me gusta. Ya. Que, Paco, tú querías hablar de una cosa, ¿no? Sí, Es que ahora mismo estaba viendo por la ventana. ¿Cómo te van a rayar el coche a la policía? Sí, pero es que me parece increíble que no puedan pasar el coche por ese hueco. Si es que pasa todo el mundo, menos porque, ellos. Porque llevan en todo terreno. Claro, lo que parece increíble es que patrullan en un parque desierto que no hay nadie. Ya. Hombre, algo habría. Y han pasado con mucha velocidad, será por algo. Ya, lo que han hecho, lo que han hecho ha sido ir a por los chavales de 14 años que están ahí. Ya. Y pues eso. En fin, que tengo foto de la matrícula. ¿Ibais a poner un tema? Sí. ¿Sí? Ah, bueno, ¿no quieres hablar de eso entonces? No, no, realmente no. Luego, lo dejamos para luego. Lo dejamos para luego, pues venga. Pues nada, que la banda al destierro entre copazos. Vomitando con intervalos para respirar, por las noches cuando la ciudad pierde su nombre, cuando solo duermen aquellos que no sueñan. Con el mono de burro me he metido en el bar y entre copazos me puse a soñar. Quema la ciudad. Y desde aquí te escribo hoy, esperando que salgas de la prisión para volver a la ciudad. Aquí estaba, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Este grupo de rock urbano. No, que eso, que lo que decía, que a mí me suenan como, como La Fuga y Barricada. En serio, sí, ese rollo de rock. Pero es que La Fuga y Barricada no suena igual, joder. Bueno, Barricada no, Barricada lo dijo él. A mí me suena como La Fuga, ese rollo, encima la letra y tal, pero que me gusta, ¿sabes? Que a mí La Fuga me gusta. La música a lo mejor esta es un poco más fuerte, más tal, pero suena a rock, a rock. Rock, ya, pero es que la fuga es... Bueno, es mala, la típica, sí. ¿Sabes? El toque sentimental. Hay mucho, hay mucho prejuicio, ¿no? Contra la fuga. Sí, no entiendo por qué, ¿no? El por qué. Buah, porque no uno sé. Es de PP. ¿Sí? Eso será lo de Pink Noise, tío. Que no, que los Pink Noise tocaron para la juventud de PP de San Sebastián, pero que uno de estos era del PP también, ¿no? Pero la fuga, ese rollo de alcohol, tal, sentimental. Bueno, yo creo que en general siempre nos han dado asco aquí a todos, ¿no? Menos a Jorge, porque nos, Jorge. Nos hemos es enterado que ahora le gusta cada mierda, cada pastelada, desde la oreja Van Gogh. Sí, está chivando. Melendi, me encanta Melendi. Todo lo rojo que hay aquí, estás saturando esto. Sí. Melendi. Melendi me encanta ahí, no tienes nada en contra. Amaral. Y hoy la fuga. Bueno, no sé, está bien. Hoy le pongo un grupo de estos de modernos a Oye, a ver si y se ríe de mí. Se ríe de mí. ¿Cuál? Un grupo que no conocéis vosotros. Lori Meyer se llama. Grupo de Granada con unas canciones combativas, rebeldes y te lo juro. Igual Camaral, el otro día decía lo mismo, sí, de Amaral. Buscando un tema entonces y polo. ¿Sí? ¿Qué va? Claro. ¿Qué va? En el próximo programa, voy a hacer un especial música de modernos. Una de Lori Meyer, pero primero que sea combativa que y rebelde, como dices tú. Sí, se llama Tú, vale. Tú otra, eres el que más tienes. Y otra de Amaral, pero la que te haga llorar. Vale. Venga. Y otra de Melendi. ¿Qué ponemos ahora? Pongo yo esa canción a ver si hay eco o no hay eco, porque esto pon, ya... Pon, a ver, sí. Pues yo voy a poner un a grupo si de Valencia que se llama Los Mexican Mustache, los Bigote Mexicano. Qué gran nombre. Sí. Y uno de ellos lleva bigote, creo. Mexicano, creo. Y voy a poner la primera canción de la maqueta que sacaron, creo, de las demos así recopiladas, y eso que se llama Ready for Action, preparado para la acción. Así que a ver si suena con eco, y si suena pero con eco... ¿Pero cantan en inglés? Esta canción sí cantan en inglés. Es un toque así entre punk rock, garaje, de todo un poco mezcladillo. Esta canción es a lo mejor un poco más rollo punk rock, pero es que no sé, yo no... No. Moderneces de esas, ¿no? Sí, pero increíbles y. Tiene buena pinta, a ver. Increíbles. Venga. Venga, dale. A ver. Venga. Otra vez problemas. No nos han gustado. No, sí, tienen... Joder, yo vale. Quiero escucharla, a ver si podemos... ¿Pero si qué problemas? ¿Podrá buscar o algo? Sí, pero para el próximo día, a ver si es que... Ya, suena... Pero no, sonaban con eco. De hecho, cuando le tengo aquí la preescucha en este, suena con eco las suena voces. Ya con eco. Así que, incluso las voces, así que yo creo que también no es cosa del... Pero bueno, que ponemos música de ahí y ya cosa, está, ¿vale? Sí. ¿Que ponemos algo de fuera o qué? Algo de fuera, va. Luego pones tú a los Steve Little Fingers. Vale. Y pongo yo ahora los Control, que los tengo aquí. Vale. ¿De dónde son esta gente? Son de Londres. Y son un grupo así de, no sé, también de hoy, pero yo que sé, también muy rey rock, rockeros así. Hooligan, pues, Hooligan hoy, o no sé qué dicen. Y nada, son gente yo creo mayorcita en esto, ¿sí?, de la música. Y este disco de 2011, creo, el último, que se llama Punk Rock Ruined My Life. Que bien se te daba el inglés en el ISTI, ¿eh? Y nada, la canción Trouble on the Streets. Genial. Vale, lo pongo. Venga. Politician with a low IQ looks down his nose at me and you. How the hell can he understand the feeling of the working man? Bueno, ¿qué os ha parecido? No pues, le presté mucha atención, la sí, verdad. Yo sí, me ha gustado. Sí. Joder, es que los problemas estos son jodidos, ¿eh? Ya, es que estamos distraídos, seguro que se nota. Y es que estamos teniendo muchos problemas con el equipo y tal. Con el eco. Sí, con el eco. Y nada, que ponemos... ¿Hay algo que comentar de algo? ¿De conciertos? ¿De algo que hacer? Si queréis hacer la crónica de la super manifestación del otro día, que yo no fui. Vosotros tres sí, ¿no? Sí, bueno, sí, estuvimos allí el día 12, pero vamos, principalmente fuimos a las marchas. Empezamos en la zona de aquí de Lenares y tal, digamos que habían quedado en San Blas. Parque y fuimos Simancas, sí. El Parque Simancas, y nada, andando hasta el sol y tal, pues insultando a la gente, boceando y cabreándonos mucho, mucho. No, yo tenía muy buen humor hasta la Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá, cuando nos juntamos ahí, empezó el tema de la batucada, la gente ya no podía cantar, directamente la batucada dejaba, o sea, tapaba a la gente, ¿no? O sea, algo increíble. Y luego ya lo de Sol, pues bueno. Y lo de Policía Únete, ¿no? Policía Únete, sí. Bueno, luego, a ver si luego se acuerdan más de los detenidos, Cubo. ¿Qué se van a acordar? Ya. Y dirán que están bien detenidos, ¿no? O que... No, sí, o que son violentos, o que, yo qué sé, no sé. Yo, de todas maneras, esta mañana he visto en Por la Sexta, en el programa este de debates que tienen, que es como lo de Telemadrid, pero odiando al PSOE, ¿no? El de Arrojo Vivo este se llama. Sí. Y habían invitado a una chica de Grupo Sol, que era de Sol, de no sé qué, y, pero escúchame, que ha hablado muy bien, ¿eh? Y todo el rato defendiendo a los detenidos y diciendo que principalmente que aquí en España hay represión policial muy dura y... Joder. No, muy bien, muy bien. En fin, poco a poco, ¿no, chavales? Ahí montándola y hasta que un día podamos hacer algo serio. Luego vas a ir diciendo... Yo es que me enteré al día siguiente lo de los detenidos, porque yo no marché antes, y que salía un tío diciendo estamos luchando por ti, segundos antes de que le iban a dar un porrazo para detenerle. Típico. Típico. Típico. ¿Cuántas veces no lo hemos visto? Madre mía. Yo que estuve, yo que sé, poquísimo tiempo. Fui y estuve un rato. O sea, había mucha gente. Di vueltas lados, por ahí, me las... subía un chirimbolo ahí para ver. Un poco. Pero bueno, de todas maneras tampoco voy a ser, yo creo, tan pesimistas. Porque de todo esto ha salido movimiento de los barrios, asociaciones, gente de peña. Gente que quiere hacer cosas en los barrios que antes no existía. Que no se hacía. Que no nada. Tenían los medios. Que no había que medios, querían, que no había que querían, ganas. Pero sí, eso es verdad. Que sí. Claro, si yo lo que pienso es que poco a poco, tampoco hay que si forzar la máquina. Esto, ¿no? Es muy complicado, si es que esto es muy complicado. Sí. Pero bueno, yo que sé, hubo gente, hubo las columnas así. A mí el tema de las columnas me parece una cosa muy atractiva y sobre todo útil. Más que una manifestación por el mismo recorrido de siempre, por las mismas calles, con las mismas con los mismos policías tapándote las mismas calles y ante nada, porque no se lo dices a nadie, casi. ¿No? Por civiles. De verdad. No, y que, cambio, no sé, y que la gente en su casa, donde vive, que pueda ver que hay gente en la calle. Que no salgo del centro de cuatro, ¿sabes? Claro que no, ahí. Que no está todo el mundo llorando en su casa. Y no tengo trabajo, no tengo tal, no. La crisis, ¿qué crisis? ¿Pero de qué estáis hablando? A que te quemo el coche. Claro, pero... claro que sí, que se están forrando, que se den cuenta ya. Sí que sí, Paco. En fin. ¿Que vais a poner un tema o qué? Sí. ¿Cuál? Los Steel Little Fingers, vale, que exacto. Yo lo quería poner el primer tema, porque me parece una gran canción, pero bueno, que da igual dónde ponerla. Así que adelante. Little Finger. ¿Cómo corta la frase, ¿eh? No. Ya. Tiene una sutilidad. En el culo la tiene. Esta es una canción increíble. Bueno, es que Steel Little Finger a mí me parece grandiosos. ¿Qué ponemos ahora, chavales? ¿La sección Cosas de Casa o qué? Ah, es verdad, joder, la sección sí. Cosas de Casa. Aquí un grupo del barrio. Un grupo del barrio, el grupo más conocido que. Bueno, conocido en su rollo, pero que aquí no los conoce casi ni Dios. Ni Dios. Bueno, alguien los conocerá, muchísima gente. A los que les guste, o sea, el metal. Fuera de Coslada y fuera del rollo, o sea, de lo que es en plan Pun y tal, a Hemorragen, el Greencore es el grupo más y son de Coslada y San Fernando. Yo no les conocía. Ni yo, que no me gusta esto, pero vamos, cuando lo dijisteis que había un grupo como muy conocido y sí, muy de este rollo, vamos. Hombre, es que solo conocidísimos. O sea, aquí, en el estado, yo creo que el que más rollo, a ver, no es greencore político porque es rollo gore green, hablan sobre asesinos, mutilaciones y cuerpos sangrantes, pero en su rollo tocan en festivales ante miles de personas, ¿eh? Y yo qué sé, nosotros tenemos un amigo que les ama. ¿Y el directo qué tal? Y el directo bien, ¿no? Es muy punk. O sea, sí. No, y aparte el tema este que llevan ahí con toda la sangre y a no mí sé qué. Es que me da un poco así de reparo, pero bueno. O sea, sin más, yo qué sé. Yo fue cuando fui a verle, lo que me jodió sobre todo fue el sitio. El ritmo y compás en un sitio. Una mierda, Verdaderamente asqueroso para hacer conciertos. Sí. Pues, yo cuando he ido a mí me ha gustado. Yo era la primera vez que iba a ese concierto cuando fuimos. ¿Lo dices para algo en concreto? Yo he ido dos veces hace un montón a Chicharrica y a no sé qué. Me la priva a 6 pavos. No, eso, bueno, es que la bebida, las salas. Ya, esas... es que las salas. Pero bueno, yo creo que ya quien sabe que va a las salas ya sabe que. A mí me gusta porque aquí de Coslada estaba relativamente cerca y en el búho te deja al lado porque hay un búho aquí que. Sí. Y yo qué sé. Sí, pero ahí sobre todo tocan muchos grupos de ese rollo de green, así bueno, de greencore, de rollo thrash, heavies y cosas de esas. Tocan bastante la ritmo y compás. Y yo que sé, el directo me gusta porque a mí me parece Hemorragia que son, o sea, son muy simples luego, ¿eh? O sea, ya los vamos a ver ahora, que es que son 4 acordes. Qué guay. ¿Sabes? Y yo que sé. Y empezaron a hacer la hostia de años, han sacado la tira de discos. ¿Pero y de los Hemorragias son todos de aquí del barrio? Yo creo que todos, no. Y eran. Porque yo creo que a lo mejor ahora ya no todos viven aquí. Vivirán en mansiones con el dinero que sacaron. Del Gore Green. Del Gore Green, no, pasta, tío. El cantante iba con una camiseta Cosurbano en el concierto. ¿Te acuerdas? No, me acuerdo de poco, la verdad. Me lo pasé bien. Hablar con Paco de concierto es ya una mierda. No te acuerdas de nada. Pues nada, que vamos a escucharlo. Yo es que no lo, venga, lo escuché lo cuando me lo dijiste que eran de aquí, pero vamos, no. Pues mira, vamos a ello. Hay Pathology. Aquí se violan niños. ¿Se escuchó eso? Bueno, pues ya cuéntalo todo. Nos estamos hablando de está contando las pintadas que aparecieron en la iglesia. Nuestros amigos gores de hace años. Gores. Unas pintadas. Eso salió madre del mía, mundo vaya y frase. En el país, ¿eh? Sí, yo tengo el artículo recortado. Gores de Coslada a libertad. Decían que era una, que eran los musulmanes. ¿Qué dices? Sí. Yo tengo un artículo que pone que eran musulmanes, no sé, en venganza de la iglesia católica o algo así. Pues no. Alucina. Era mucho peor. No, pero los gores tampoco fueron, ¿eh? Sí fueron, ¿qué más? No fueron. Ya pagaron por ello, ¿qué más? ¿Pero quiénes? ¿Los que cagaron en la iglesia o...? No, eso era un perro muy grande. Varios perros muy grandes. Bueno, que... Maldita gente, ¿eh? No, joder, si son amigos nuestros, siguen siendo amigos en la actualidad, que no... Bueno, y el otro ahora también, joder. Ah, bueno, es que... Y todos los que joder, allí estaban. Que sí, joder. Cada uno va a su bola ahora, pero... Claro. Bueno, mío es solo uno. Vale. Bueno. Y tuyo es más, pero... Bueno, que sí. A ver, después de este desplante de Jorge hacia la gente. No, es que yo los conozco, los otros simplemente ya, los conozco, o sea, de vista, pero me refiero ya, a gente de aquí, normal, del barrio. Pero... Condenados, pero inocentes. Luego había otros por ahí que eran presos del cemento, ¿no? Los presos. Sí. Los míticos presos del cemento. ¿O qué? Parecía que yo que sé que habían hecho. Ya, tío, te juro, yo lo leí y dije. ¿Qué ha pasado? Se están riendo de nuestra cara. Sí. En el centro social había un botecito para ya, ayuda a los presos del cemento. Y es que habían. Bueno, no, luchando contra canteras, no te jode. Nadie lo supo nunca, que se dijo que habían robado un saco de cemento de un euro o dos y le pilló la policía. Y ahí estaba con su juicio, pues. Joder. Minutos, los presos del cemento. Qué represión hay en Coslada, ¿eh? Unos que cagan en la iglesia, otros en el cemento. Bueno, que vamos con la música y esas cosas. Sí. ¿Qué ponemos? Es que no podemos poner música, bueno, solo desde su ordenador. Yo tengo aquí varias cosas para poner. ¿Cómo qué? A ver, ¿cómo qué? Oye, ¿vais a poner algo que se entienda o...? ¿O qué? ¿Cómo que se entienda? No sé, lo estoy poniendo todo en inglés y eso. Mira, iba a poner, yo quería poner una del nuevo disco, los Penny Cox. ¿Sí? Que sí, joder, está chulo. A mí me ha gustado, antes había cuatro canciones solo, creo, ¿no? No sé. Y estas me han gustado bastante. Ay, yo que se mete en vientos y todo. Bueno, a mí los vientos no me gustan mucho, pero tienen varios temazos. Y había también cogido 13 Bats por cambiar, porque siempre estamos poniendo hoy hardcore y tal, y hoy los 13 Bats es en castellano. ¿Y cuál vas a poner de 13 Bats? La de Grow. Chrome Side. ¿Pero dice en castellano? ¿Con el título en inglés? Sí, solo dicen lo del título en inglés. Porque el estribillo ahí. A mí me gusta esa canción. ¿De dónde son estos los 13 Bats? Pues el cantante de Aire de Mejorada, que era antes estaba en Petra Fenetra. Tía, esto casi puede ir a cosas de casa. No, y los otros. Sí, porque ya se van acabando los. Se queda ahí. Ya se van acabando los grupos. Se moverán por Vallecas. Vamos a empezar a poner todos los grupos otra vez. No, pero bueno, que aún faltan Cuerdas Rotas, no habéis puesto, ¿no? Los Titan Blues, chaval. Eso no los conozco. ¿No? Faltan unos pocos, joder. Bueno, falta quién. Me la pela. Me la pela. Y los. La Piedra. Zordon, ¿no? Zordon, yo solo tenía por ahí las letras. No tenía. Creo que nunca sí, les sí, dije. Oía las canciones. Sí. Sí, he escuchado alguna, verdad. Pero no pasa la historia del grupo. Ni empezó, la verdad. Y y nada, que los 13 Bats que tienen dos discos. Y en directo les hemos visto dos veces y muy guay. Sí, a mí me encantó. Además me encantó sobre todo porque fuimos a Segovia a verles y me encantó ir allí. Fue un conciertazo el de Segovia con los... Con los Daft Hooligans. No. Para nada. No, los mismos en casa de los Daft Hooligans, pero no. Los Smooth Beans, esos, uno, ¿no? Sí, de ska, rocksteady, así, y esto. Una pedazo de banda. Eran un millón ahí en el escenario. Y también no de buenos, sino de... No, y de buenos eran, también, eran de buenos sí, también. Son ahí de Santander. Bueno, cantantes argentinos. Los en general de todo. Calidad sí, y cantidad. Muy bueno los dos grupos fueron. Y fue un ambientazo allí en Segovia, así, un día de fiesta por ahí. Muy guay. Había gente curiosa. Sí, muy guay. Mucho skin tradicional también. Sí, de todo. Había también gente vimos, como parecía salida también, de los años 70. Había, sí, años 70, aquí tradicionales. Total, ¿eh? Y, mucho mod también. Y el típico punky con botas, chándal y tirantes. Ese me miró las bragas, estoy segura, en serio. Sí. Yo estaba bailando y llevaba un vestido y estaba segura que ese pibe se agachaba para mirarme las bragas. No estaba muy segura porque si no le hubiese, no sé, pegado, dicho sí. Un par de cosas. Pero no, pegado. Pero es que no, yo creo que lo hacía, tío, creo que lo hacía. Y no le vimos también en el Let's Go este, en... ¡Qué hijo de puta! En Parla les vimos y también muy guay. Había poca gente, pero dan buenos conciertos, la verdad. Y nada. Que pues bueno, entonces ponemos 13 Bats. 13 Bats, la de Groundside. En el camino sin saber dónde irás, cuál es tu Muy buena esta canción, ¿eh? Sí, buenísima. En directo es increíble. Habéis este dicho grupo. El título, pero yo no la recordaba, pero joder. Es muy buena. Está muy guay. ¿Qué te parecieron, Paco? Bien. ¿Entendiste algo? Sí, ¿no? ¿Entendiste? Sí, está bien. ¿Qué? Sí, como de fiesta del oeste, ¿no? Así. Paco, es que en mejorada tiene muy caballos, tío, y eso. Iba acá así, Manizales, tío. Es increíble. Parece que no en Madrid. Es verdad, lo de los Manizales a mí me tienta, ¿eh? Pero eso no se puede comer, ¿no? Es que seguramente que eso sean papienso, no sean maíz. Sí, claro. Es lo que estoy hablando. Eso está regado con. Además, que con la putrida agua de Lenares, o sea que tampoco y tiene que ser muy recomendable. Hay muchísimas posibilidades de que esos sean transgénicos. Yo creo. Aparte de que son papienso y no son maíz dulce, ¿sabes? Pero se puede comer, ¿eh? El maíz, aunque no sea dulce, ¿eh? Cuando está muy crecido, algo bastante maduro. Pero bueno, anda que no queda para eso. Bueno, ya iremos a cosechar. ¿Que queréis hablar algo? Yo no. No queréis hablar nada, ¿no? Mis osos, ¿no? Tú. Sí. Estoy viendo aquí los enlaces al vídeo, ese que me has dicho. Sí. Hay de todo. Desde Impertinencia, Cuervo de la Guerra, o Irak Nacional. ¿Qué dices? Hostia. Hasta Skynhead, hasta Ocio K y Zartaco, vale todo. Joder, vaya mezcla, ¿no? Hay todo, sí. Pues el vídeo es de un grupo que era de Madrid, que era Decisión, que iba a poner, creo que es la última canción, está el disco, de un disco que sacaron, el único disco, que se llama La canción Rendirse Jamás, y esto es, pues para los que no la hayan escuchado, es como hardcore a toda hostia, pero la voz es muy, muy, muy, muy melódica. O sea, es como la música muy rápido, pero la voz es como, pues eso. Es no, yo para mí esto no es, para mí esto no es hardcore melódico, porque la música no es melódica, es como muy zapatillera, muy, yo creo. Pero bueno. Pues vamos a escucharlo, por supuesto, yo no son cerdos. No, claro, o sea, me ha quedado aquí todo rayado, ¿y esto qué es? Que no, joder, si está ahí. Vale. Es un grupo de clara inspiración anarquista. Ajá. Y eran de aquí de Madrid. Bien. Así que sí, clarísimamente. Qué mal sueñan los, qué mal suenan los Eras cuando el grupo. Ah, bueno, es que ya no tocan. Es bueno. Ya no tocan. Ya. Ahora suponía. Varios de ellos tienen un grupo así similar. O, sí, yo creo que se parecen bastante. Que van a grabar, que se llama Duelo. Y. Ah, sí. Y eso. Y yo creo que es un poco el mismo rollo. Decisión tenía voz femenina. Y Duelo no va a tener voz femenina, creo. Así que venga, bueno, vamos a escucharla jamás. Anyway. pues ahí teníamos a Decisión con Rendirse Jamás. Me han gustado mucho, ¿eh? ¿Mucho? Sí. Pues ya te pasaré el disco. Genial. 3 euros, creo que todavía se sigue vendiendo. Estupendo. El CD. Pero te lo pasaré igualmente. Bueno, yo quería pedir un tema, chavales. A ver. Me pusiese ahí la de Narcosis, Sucio Policía. Ya la tenemos ahí. La verdad es que hoy estoy con el grupo latinoamericano, ¿eh? ¿Esto de dónde eran? Perú. ¿De Perú? Perú. Esta canción sonaba en la estaca, ¿eh? Ya. Ay, sí, policía. Junto con... Con los tucanes del Tijuana, ¿no? ¿Cómo eran? Los tucanes de... Eso lo ponía otra gente. Sí. También buenos temas, ¿eh? Narcocorridos. La verdad es que conozco poco de grupos así de punk latinoamericanos. Es que no tengo ni idea. A ver si... Los Curabun y la canción de esto de... Narcosis. De... Las dos únicas canciones que conoces las ha puesto. Son los únicos grupos que conocerás. Por a ver si preparáis, ¿no? Un dossier o algo aquí... Un día ya estuvimos poniendo... Sí, traje yo grupos argentinos y... Pretendía traer de otros países también, latinoamericanos. Ah, bueno, y las penadas por la ley también. Sí. Que las vi en una manifestación del 1 de mayo aquí en Madrid. Lo dije cuando la vi. Sí, es verdad. Dije, Paco me habló de ella. Pues ellos. Sí, una sí, canción sí. Muy maja, la verdad es que muy grande. Pues ya haremos así un... Sí, a mí sobre todo un programa me encantaría de algo todo, temático de todos así. Los todo rollos, ¿sabes? Yo creo que estoy seguro que como me pasa a mí le pasa a un montón de gente que no se tiene ni idea de grupos. ¿Os acordáis de unos que puse que se llaman Mundo Muerto? No. Pues los puse. No en el séptimo, sino en el sexto programa. Pues van a tocar en junio aquí en Madrid. Ya lo diré, el concierto y tal. Son de Mundo Muerto de México, creo. O de mexicanos que vivían en Estados Unidos, algo así. Ah, bueno, y a los Molotov también, chaval. ¿Eh? De pequeño y escuchando los Molotov, hombre. Bueno, lo ponemos a ver cómo suena. Narcosis y Sucio Policía. Esto es grande, ¿no? Grandísimo. Venga. La policía es cristiana. Es decir, nuestra policía siempre se ha distinguido por su piedad. Por su piedad. Por su piedad. ¿Qué ha habido malos policías? Por favor, las fuerzas policiales son una institución eminentemente patriota y cristiana. Cristiana. Cristiana. Sucio policía, sucio policía, sucio policía. Actúas dinero. Eres más sucio que un perro. Sucio parecía, sucio parecía, sucio parecía. Se cortó de repente. Se ha cortado ahí. Se ha cortado YouTube. Vaya bueno, mierda. No pasa nada. Que, joder, vaya temazo este. Sí, es increíble, ¿Verdad? He venido a poneros temazos hoy, He venido a poneros temazos, La mítica encima de este grupo de Narcosis. Que hoy nos estamos un poco alargando. Bueno, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Sí, no ya hay que. Nadie detrás nuestra. Y ya que. Programa la semana pasada. Claro. Pues vamos ahora con otra canción. Vale, ponemos, ¿no? Ya, sí, pues, venga. ¿Querías poner algo tú? Sí, Alberto. Yo tenía aquí varias cosas. Un grupo de hoy de Madrid, pero como no. Los Blue Pins. Sí, ¿no? y los Drunken Brawl, pero como no se puede poner ese ordenador, los traje. Yo qué sé, pues otro día ya. Vale. Y nada, pues los Pennycocks, un adelanto, bueno, han sacado el disco hace nada, dos semanas o... Y ya está por ahí por internet. SP, SLP, no sé qué es, ¿no? No sé si es, lo están anunciando bastante, ¿no? No sé, sí, se llama... Do It Cock, y tiene 13 canciones. Entonces, y nada, y yo qué sé, a mí me gusta bastante unas cuantas de ellas. Es rollo así de este pub, ¿no? Del 77 o ese rollo, ¿no? Sí, o medio... De música de mods, así, un ese poco, rollo, sí. Sí. Está guay. Igual. Tiene, ya cambia bastante el estilo, pero. Una canción a otro. Un vídeo de ellos en YouTube. Han hecho un videoclip ahora. ¿Sí? Uno hace. Sí. De la primera canción, creo. Y nada, iba a poner la tercera. Por poner una, ya te digo, que tampoco lo escuchas mucho. Y la tercera me gustó, la de I Like It. Y nada. Vale, pues a ver, vamos a el nuevo disco, ¿no? Que habían sacado un EP, ¿no? Sí, una creo con cuatro canciones. Yo una canción que me gustaba mucho era la de Midnight Train. Sí, me encanta esa canción. Tiene ahí ese ritmillo esa... Pues aquí está muy guapa. Aquí está también, yo creo, otra vez grabada. Sí. Si la queréis la sí, pongamos. Sí, yo la estuve escuchando desde ahí, justo. Sí, pues si está otra vez grabada, pues la, no sé. Venga. Vale, pues esa, cambiamos a Midnight Train. Sí. Midnight Train. Train. Qué guay. Muy buenos. Sí. Esta canción, pues sí, está grabada otra vez. Es que ese no. Pues es que claro, es que en el EP es increíble. Pues claro, la han metido otra vez. Sí, dices que la volvieron. Joder, no sé por qué a mí se me escucha bajísimo. Bueno, venga, seguid hablando. No os callados. Que estaba esperando a que dijeras a ver qué tal iba tu micro. ¿Qué queréis poner ahora? Pues. No sé. ¿Tú cuál tenías ahí de devorados por el odio? La de Nunca te rindas. Pero es que no sé si Horas por el Odio va a estar ahí en YouTube, ¿eh? Joder, es que es una mierda que no vaya eso. No, no va nada. Devorados por el Odio. Por poner un grupo así de hoy de Madrid. De Alcorcón. ¿De qué? ¿Rollo hoy? Hoy. Sí. ¿Sí? Yo creo que sí, así muy tranquilito. Tranquila, sí, y tal. Y de hace un par de años y que... A mí las canciones me parecen increíbles, las letras brutales. Y es que, yo qué sé, no quería poner esa logo. Es que también voy a poner una canción. De Decisión he puesto una que se llama Rendirse Jamás. Y de Horas por el Odio voy a poner una canción que se llama Nunca te rindas. Pues pon otra, pon cualquiera de Horas por el Odio. La primera que sale, la de Skinhead. Yo le he traído Chicharrita, no, pero no me dejáis también ponerlo. Que lo sepa todo el mundo. Si quieres. Vale, pues... ¿Qué decías? Devorados por el Odio. Que he traído Chicharrica, pero que no me dejáis ponerlo. Ah, pues pon Chicharrica, va, pon Chicharrica. Y que lo sepa todo el mundo. Ya está buscado, ahora ponemos eso en un momento. Venga, ¿verdad? Pues... Que esto yo les avisé para tocar aquí en la caseta Coslada, de la aldea. Y es que me... se había ido a vivir alguien a Inglaterra y tal. Por eso lo habían dejado. O sea, que están... Sí, no que pueden, no están existir. Activos. Ya hace tiempo, vamos. Yo nunca les vi en concierto. Yo tampoco, y me hubiera gustado, la verdad, bastante verles. Y nada, pues... Vamos a ello. Venga. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban, ¿no? Sí. Joder, como... devorados por el odio. ¿Cómo controla al Jorge, eh? A ver cómo suena luego en la radio cuando lo escuche. Va a sonar fatal. Este programa va a sonar fatal. No sé qué pasa aquí hoy. Joder. Yo es que he dicho unas subnormalidades que mejor creo que no voy a escuchar este, este programa. Pues ya nos despedimos, ¿o qué? Que no, otra más, ah, ¿qué más da? Sí. Vale, vale, pues venga, va. Ya que querías ponerla, ¿no, Ruth? Ah, sí, por favor. Es vale. Una pastelada de canción. La letra es preciosísima. A mí me encanta ya. A mí me es encanta hermosa, también. A mí me encanta la letra, de verdad, me ¿de me encanta. ¿Estamos hablando? De Chicharrica. ¿Del último disco? Del de Nada que Perder. Nada que Perder. Y la de Aprender. De Zaragoza. Es un grupazo. De qué va la letra? Pues de que uno en la vida tiene barreras de todo tipo y cómo debe ir superándolas para evolucionar y para ser feliz y poder hacer muchas cosas. Este disco fue más punk rock así y tal, pero... dejándose está, un poco más es, la o, rapidez, ¿no? De, o eso he entendido yo. Pero está guay. Está bien el disco. Ha ido cambiando este grupo un poco. Pues desde el primer disco, que era super punk y a tope, que ya pusimos una. Sí, la de Matanazis. Luego el segundo. Matanazis, pone ahí los... ¿No? ¿Os acordáis? Queríamos sí. poner una sí. canción de... De Innen Killers. De Innen Killers sobre los nazis, pero en plan con una letra seria. Y al final acabamos poniendo la de Matanazis, que dice cosas buenas. Lo que pasa es que el título es un poco como ahí... Ya. Yeah. La opinión. Y nada, y el segundo disco es un discazo. El de... Quiero romper. Quiero romper es increíble. Es de lo mejor que hay. Yo los vi en La Casica con Manolo Cabezabolo, puede ser. Sí, sí, tío. Joder. Estaba con tu hermano, con José y demás. Yo varias veces también en... Ah, bueno, sí. Sí. Ahí en Rime Compás, yo qué sé dónde, en El Desguace, ahí en Alcorcón. Yo no les he visto, o sea que... Y alguna vez más por ahí. Bueno. Sí. A mí en directo no me gusta mucho. Grande de Zaragoza, ¿no? Esto es Chicharrica. Sí. Que iba a decir de La Casica porque hay una manifestación por La Casica. Cierto, creo que es sábado, día 16 de junio. 16 de junio, sábado, en Móstoles, que ya lo diremos así, subiremos a lo mejor hasta el cartel y diremos por lo menos a qué hora es exactamente. Una manifestación por La Casica, por toda la presión que están teniendo, porque se supone que no hay orden de desalojo, pero... La sí. orden de esta de... Sí, llevan un tiempo bastante presionado. El tema del urbanismo y tal, muy presionado, no solo por la policía, sino claro, también por el ayuntamiento, que van unidos de la mano. Y eso, y hay una manifestación por la ocupación, así que... Pues sí. la última... La Casica, que ya 14 años, ¿no? Lleva ya... Madre mía, ¿eh? Y la última manifestación no creo que fue bastante masiva ahí en... Yo creo que... En Móstoles, y esta tiene que ser lo más. Pero... Esta próxima tiene que ser grandísima, ¿eh? Tenemos que ir todos, aunque solo hayamos ido una vez ahí a un concierto... Vamos, por lo que se ha disfrutado o... ahí, aunque solo sea por eso, tiene que ir toda la peña ahí. Por no vayáis a trabajar. Aportan. Y yo que sé, porque, por respeto un poco a la ocupación, que en Madrid últimamente... En Madrid yo creo que el mejor movimiento que yo creo, por así decirlo, a lo mejor es un poco ir de sobrado, es el tema de la ocupación. En Madrid, para lo que es Madrid, para sí. la represión que hay, creo que se ocupa muchísimo y eso está muy bien. Pero claro, luego pues pasa lo que pasa, el desalojo del Koala hace poquísimo... Y los qué que pena. Y algunos que se esperan, algunos desalojos que se esperan. Desde aquí, pues, bueno, hay que decir que se inauguró el otro día la cantera en Vicálvaro. Un nuevo centro social ocupado. Increíble, ¿eh? El sitio. Un sitio espectacular. Demasiado no, grande, lo siguiente. Tío, sí, pero no he visto lo de arriba tiene un montón no, de posibilidades. Me dijeron en serio, Jorge, en serio, ¿ves? No te lo, es que no te lo puedes creer, de verdad, dices... ¿Qué es esto? Es un edificio de 3 plantas o 4. Sí, ah, grandísimo, de ancho, y como, con sótano. Y nuevo, o sea, que no está abandonado ni nada. Y está todo, hay 25 ordenadores que se lo dejaron ahí. Bueno, sí, no. Que sí, que hay de todo, hay de todo. Mala, pero que la empresa quebró. Hasta moqueta ahí. Claro, está perfecto. Está es increíble. La sala al jefe ahí, como estaba, con sus sofás. Guapo, Es perfecta el sitio. Iban a hacer locales de ensayo y tal, para, yo qué sé. No, muchos proyectos, desde, ¿no? De radios, sí. locales, de asociaciones del barrio, porque se intenta que vaya sí. a ser un centro muy abierto. Está, hay una ludoteca y dice que sí, que van niños ahí del barrio y tal, y guay. Y, o sea, y que acaba de empezar y que ya tiene muchísimo sí. movimiento sí. Y están que preparando todo, desde un taller de... ¿Cómo se llama esto de que hacen skate con los dedos? Sí. Pues desde eso hasta, yo que sé, un rocódromo, hasta un taller de ecología, de todo, sí, de todo, de lo de que todo. Te puedas imaginar. Tiene una habitación para revelar fotografía, otra, yo que sé. Un estudio, van a hacer locales de ensayo. Sí, está muy bien, muy muy bien. Ya, ya, ya. Y nos invitaron a que decíslo aquí a la gente del barrio. Sí. Yo que sé, que claro, el barrio está al lado, es lo claro. más cercano que tenemos. Y si alguien tiene aquí un proyecto, el espacio, pues no ahí está. Nada, el otro día, no, y además, desde el cercanía se tarda. Nada, nada, está. Hay que subir una cuesta. Está al lado. Girar a la metro, izquierda metro, y el San Cipriano y Renfe Vicálvaro. Y que está al lado y está guay, se ve perfectamente y que es un sitio que se supone que va a estar abierto para cosas de Vicálvaro y para gente de fuera. Te digo que van a hacer hasta Rocódromo y todo, ¿eh? Sí, sí, muy cubierto, muy, muy guay. Claro que estará ahí al loro. Pues nada, que tenga, a ver si tienen suerte y apoyo, sobre nada, todo. Y a ver si de aquí, ya que aquí no hay nada, pues claro, si alguien se anima, si no se escucha alguien desde Coslada y no lo sabía, pues que se acerque, que están abiertos a todo, a toda sí. clase de proyectos o iniciativas. Pues nada, que a nos ver, hemos ido, ponemos este chicharrica, ¿no? Ponemos chicharrica, sí. Aprender. Aprender, qué bonito. Aprender, aprender, aprender, para no volver a olvidar. Ja. Ya podéis hablar. ¿Qué tal? ¿Les ha parecido guay esta la canción? Esta canción no me sonaba a mí de nada. Es del último disco. Es que el último disco. A mí no es la que más me gusta, pero la letra está guay. La pero letra es muy chula. Es que tiene el grupo letras muy buenas. En sí, general, es en todos los discos. Y esta está bien la letra. Muy bueno. Al igual que el catering que nos acaban de traer al programa. Bueno. Ya te digo, ¿eh? Hemos comido unos chorizos veganos. Sí. Increíbles. Saben a chorizo. Saben niño. A chorizo. Saben a chorizo. La verdad es que buenísimo, ¿eh? Y la cremita de calabaza, ¿no? Y calabacín. Calabacín, muy buena. Sí, pero es que lo de los chorizos veganos, que son choricillos, pero que no. No. Si es que. Se van de seitan. No lo merecéis. No lo merecéis. Y saben a chorizo. No sé. Es magia, tío. El cerebro, ¿no? Hombre, es que la forma ya, la textura, es que está muy logradísima, ¿eh? Sí, es que está estupendo. Y el sabor, joder. Bueno, a ver, chavales. Las rollo. Tortillas que están. Yo quería preguntar genial, una cosa, ¿eh? Los chicharricas estos que me contaron, ¿no? Que iban a tocar por ahí a marchas, encima de una furgoneta. Ah, sí, en Zuera. A la cárcel, de Zuera, sí. A la macrocárcel. Ahí siempre está. O sea, que han estado siempre ahí metidos, ¿no? En. Sí, ¿en, bueno. ¿Han estado activos, no? ¿En Zaragoza o cómo? Yo, hace poco. No lo sé. Hace, y a lo mejor estoy mintiendo, pero creo que me suena que hace poquísimo fue otro año más la marcha. Y no sé, esto es que lleva muchos años en lo de la música, cosas políticas pues no sé, pero no vamos, sé. Las letras por lo menos estaban bueno, bien. Parece un saludo que sabes para lo los presos y los detenidos. Sí, un saludo. Y yo qué sé, vamos acabando el programa hoy. ¿O? Sí, no, a ver, ya habrá que. Sí, ya son. Que acabar, ¿no? Las 12 y pico. Sí. Yo me tengo que ir a estudiar. Sí, buah. ¿Vas a estudiar esta noche todavía? ¿Son las 12 y pico ya? Sí. Madre mía. Ya, es que. Pero es que me la tengo que quitar porque si no mañana. Hoy nos hemos alargado, pero bueno, porque hemos querido. Media hora más de programa. Claro, estupendo. Pues nada, que la última canción, la Jorge. Sí, de un grupo que acaba de sacar, bueno, a lo mejor no la acaba de sacar, pero la acaban de empezar a mover ahora, que se llama Caneco, que son creo que de un pueblo de Alicante, de la sierra, de así del norte y eso, y lo edita Canya la Montaña, y cantan en Valencia, se supone. No sé distinguir el catalán del valenciano. Dilo. Edurne me dijo que no. Era valenciano. Catalán. Era valenciano. Y claro, la polémica es catalán, es valenciano. El valenciano es. Es lo mismo, ¿no? ¿No? Pero si eres de Madrid, si no tienes ni idea, chico, ¿eh? ¿Qué estás hablando? Bueno, por eso, pero es lo que hablamos siempre, que si somos de fuera, de un conflicto de fuera, opinamos a tope, ¿sabes? ¿Sí? Da igual tener ni idea. Claro, aunque no nos afecte, ¿qué más da? Metemos ahí un no, poco es que de. Yo quiero que eso. Joder. Hablas sin saber, es lo que más mola en esta vida, chaval. ¿Qué? Y voy a poner una canción que se llama La Segunda. Iba a poner varias, una que se llama Benevolencia, otra que. Pero voy a poner una que es así relativamente corta, que se llama Progreso Mort. ¿Corta? 3 y medio. Ya, pero es que hay canciones de 5 minutos. Y hacen un rollo, tío, no sé, como medio punk rock, pero con partes así muy. No sé. Es que tampoco creo que haya que clasificarlos. Y esa canción es eso de Progreso Muerte y. No sé. Me duele que me ha traducido la letra y genial. Vale, pues. Y que yo que sé que. Algo que decir para. Despídete. De recomendación de la semana o algo, no sé. Ah, de la semana. No sé, el día redondo, ¿no? Es verdad. Bueno, sí, es verdad, este sábado. Sábado 19, aquí en Coslada. Hay aquí una buena fiesta. Desde por la mañana para los niños, ¿no? Que van a hacer juegos. Luego, mediodía se va a hacer una comida. Campeonato de fútbolín gratis y ping-pong. Sí. ¿Sí? Os voy y a comida, va a haber comedor vegano, ¿no? Proyección de película, sí. Y debate, si ya hay debate. Y luego, eso, comedor vegano. Sí. Bueno, comedor, película. Tres comedores. A ver, juegos para los chavales. Sí. Futbolín. Sí. Ping-pong. Sí. Comedor vegano. Proyección de película. Debate. Y luego conciertos. Conciertos, ¿sí? Todo sin salir del barrio, ¿eh? Si es que. Todo en ya el centro asociativo Barrio La Estación, calle Isleta número 30, metro de. No, cercanías San Fernando de Henares. Y autobuses 287, 281, 282, junto a la 2. Muy bien. El mejor barrio de todo Madrid. Al lado del río, lo leeréis cuando llegue, cuando estéis cerca. Y conciertos de Caudillo y Carrero, Puntes de Guadalajara. Joder, es verdad, no hemos hablado nada, todo de... Sacamantecas, pum, desde Alcorcón, ¿no? Dijisteis, sí, que eran... Que sí. Sí, no sé. La verdad o... es que... Lo de Alcorcón era lo de... Pero son un rollo así como no de Spoon, ¿no? O algo así, que van disfrazados... Como, de como post-punk y ese rollo. Creo que pero sí. No van disfrazados, ¿no? ¿Quién? Es que creo que lo visten así, ¿no? ¿Quién es? A ver, lo ¿quién es? Viene el demonio. Sacamantecas. Ah, sí, claro. Lo vimos. Pero el no demonio con... Un poco rollo oscuro, ¿no? Parálisis sí, permanente sí, y ese rollo. A mí me encantaron. Y... Bailé un montón. Y Gargajo, ¿no? Y Gargajo. De Guadalajara también. Guadalajara, sí. A... Sí. Y sí. Eso a partir de las 7, 8. 8, sí. Acabará a las 12. Acaba a las 12 puntual. Como máximo, así que nada. Y bueno, este viernes también hay otro concierto en el Coco La Condenada en Tetuán, que toca viernes 18 en Metro Estrecho, que toca Fraga, Trayuca, Me la pela Fundación, porque hace redoble. Para y, que suene mejor la... Y Clístoris. Y... No, creo que es por el tema de, dicho? En el Coco. Es por el apoyo al Koala, ¿no? El apoyo al Koala, recientemente desalojado, como dijimos antes. Y seguro que que alguna multa habrá caído o lo que sea, o no sé, pero... Claro, hombre, algo... Seguro. Hombre, pero se supone que habrá juicio, claro. Todos pillaron adentro a varios. A ver. Bueno, se supone que en otro programa, ¿no?, de Radio Jabato, entrevistaron a miembros de la Asamblea de... Sí, me parece que en sí. De mentes diversas, ¿no? Sí, puede ser. Así que si lo podéis escuchar, de Mentes Diversas, otro programa de Radio Jabato, pues ahí entrevistaron a compañeros del Koala. Y yo qué sé, y algo más habrá por ahí, pero ahora mismo no... No es que no hacemos agenda nunca, ¿no? Ya, nos ya. Da un poquito este programa es una vergüenza. despídete tú del programa, ¿vale? Venga, sí, para ser tu primer programa. Que un placer estar con vosotros, espero que os haya gustado los temas y ya vendremos... No, pero falta un poco, joder. A la gente falta que insulte sí, lo que lo dice siempre, joder. ¡Eres el culillita! ¡Payasos! Ahora desde lo más podrido de Henares, buenas noches, payasos. Buenas noches. Payasas.